Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta producción que cada siete días compartimos con ustedes y que contiene historias, informes, producciones que realizan con toda dedicación nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias del país. Y en el programa de hoy volvemos a hablar de los alimentos que siguen escondidos a pesar de que el hambre crece. Conocemos quiénes son los que terminan en prisión en una provincia que realizó su primer censo de población carcelaria. Hablamos de las políticas que hacen subir la pobreza y la indigencia y provocan sufrimiento en millones de personas. Y también repasamos una semana que volvió a tener voces que no se resignan, que reclaman en las calles y que también tratan de explicar lo que pasa para que se entienda mejor. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El ajuste de Milei ahoga a las provincias y las provincias a sus trabajadores, casi sin chistar. Como en Jujuy, bien al norte, y en Santa Cruz, bien al sur. En Jujuy hay paro docente por tiempo indeterminado y en Santa Cruz también estatales y docentes recurren a la huelga. Porque no estamos dispuestos a vivir la oscuridad de una precarización laboral y de restringirnos a comer una comida por día, no solo nosotros, nuestra familia. No te podés, ni una calle podés tener que ya te desestabiliza todas las finanzas. Es insultante de parte del gobierno lo que ha ofrecido. Está en línea con el gobierno de Milei también, que el mandato a nivel nacional fue 2%. Y nos preguntamos por qué es tan miserable ese 2% si las arcas del Estado provincial están llenas. ¿Para qué están guardando? ¿Para la campaña del año que viene? Lo que esconde el gobierno es que hay mucha plata en la provincia de Jujuy. Este gobierno se hizo de un superávit, de una caja de 280 mil millones de pesos. ¿Cómo lo logró? Ajustando sobre los 100 mil trabajadores estatales y docentes que hay en la provincia, que perdimos en el mismo periodo de lo que va del año, 273 mil millones de pesos. Hay plata en la provincia para poder dar un aumento del 20%, que podríamos recuperar lo perdido en el año y llevar de mínima el salario mínimo a 800 mil pesos. También hay muchas riquezas en las provincias que no graban. Siempre ajustan para abajo, ajustan al trabajador, ajustan al pueblo. Pero a los grandes empresarios que se llevan los recursos de nuestra provincia, ni siquiera le ponen ingresos brutos. De ahí podrían salir los recursos para que todos los trabajadores tengan un salario igual a la canasta familiar. Está claro que dictando conciliaciones obligatorias no se aborda el diálogo en la provincia de Santa Cruz. Hay un intento del gobierno de descargar la crisis de la provincia y del país sobre la espalda de los trabajadores, los compañeros y compañeras de ATE, los compañeros y compañeras de AOSAR, los estudiantes y docentes universitarios. No vamos a permitir que descarguen la crisis sobre los trabajadores. Está muy fácil ir a la campaña electoral a prometer que va a haber 100% aumento salarial y después esconderse adentro de la casa de gobierno y decir, bueno, Milei me recorta, bueno, este otro me achica, bueno, acá no tengo plata. Eso es sencillo. pero los trabajadores venimos padeciendo esta situación hace muchos, muchos años. No se puede seguir bajo la línea de pobreza, no se tolera más. Hay que salir de ese lugar, hay que tener salario de dignidad. La protesta en las universidades no terminó. El descontento sigue y se prepara otra gran marcha federal para el 22 de noviembre. Mientras tanto, hay acciones regionales de los sindicatos universitarios y las autoridades de las universidades siguen planteando sus argumentos contra el desfinanciamiento que aplica Milei y también contra las mentiras que repite el gobierno como ciertas. Como lo hizo el vicerrector de la Universidad de General Sarmiento, Germán Pinazo, en la Cámara de Diputados esta semana. Yo quisiera comparar con la situación de América Latina. Si uno ve el peso que tiene el gasto público en educación superior en América Latina, el último dato disponible promedio es de 0,92% del PBI. Argentina va a terminar este año en cerca del 0,5-0,6% del PBI. Es uno de los gastos en educación superior más bajos, repito, de casi los últimos 20 años, con la tasa de matriculación que tiene el sistema universitario argentino más alta de América Latina. Y ahí aparece, y me adelanto un poquito, uno de los argumentos, tasa de matriculación alta pero baja tasa de egresos. Y hay otra cosa, Argentina tiene, si nos preocupa la tasa de egresos, Argentina tiene menos universidades por habitante que Brasil, tiene menos universidades por habitante que México, y tenemos la evidencia, que es algo que es muy importante, ¿no? Nosotros venimos de la universidad, cuando hablamos, tratamos de articular lógicamente lo mejor que podemos nuestras proposiciones y hablar con la evidencia disponible. Según la encuesta Permanente de Hogares, que es la fuente de información más importante que tiene el país en términos de datos socioeconómicos y demográficos. Si uno ve los últimos 20 años con la creación, por ejemplo, de universidades en el área metropolitana de Buenos Aires, va a encontrar que se triplicó el número de egresados y va a encontrar que, contrario a lo que dicen algunos de nuestros dirigentes políticos hoy en día, de que los pobres no llegan a la universidad, repito, es muy fácil, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que queda ahí cerquita de la Casa Rosada, produce la encuesta permanente de hogares y uno puede ver tranquilamente que la última base de microdatos, que es la del primer trimestre del 2024, va a decir que el 42% de los estudiantes universitarios pertenecen al 40% de CIR de menores ingresos, con lo cual es falso que los pobres no lleguen a la universidad y es falso que los pobres no se egresan. Repito, se ha triplicado el número de egresados con la creación de universidades públicas en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, vuelvo a resumir sobre la cuestión presupuestaria. Este recorte es un recorte bastante inédito en la historia de la democracia argentina, que nos ubica muy por debajo de otros países de América Latina con la tasa de matriculación más alta en educación superior de América Latina. Y mientras la universidad pública sigue en movimiento y alerta, los jubilados y jubiladas continúan saliendo a las calles todos los santos miércoles a pesar de la represión y prometen seguir, como lo dice Noemí, hasta las últimas consecuencias. En este momento y en este gobierno no hay sectores, es un ataque contra el pueblo argentino. Los que estamos acá somos todos jubilados. Nos preocupa muchísimo los que vienen atrás, que no van a tener ni siquiera la posibilidad de la jubilación. Este es un gobierno con fuertes características fascistas. Descuento que Milei debe estar muy contento con el triunfo de Trump. Pero bueno, nosotros somos muchos, somos 7 millones a lo largo y a lo ancho del país. No vamos a cejar en nuestra lucha. Representamos una parte importante del país, un capital social, que vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Los jubilados y jubiladas ya saben de la represión y los gases con los que los castiga el gobierno de Milei con su ministra Patricia Bullrich. En la Patagonia, donde está Vaca Muerta, fuente de riqueza de grandes empresas, ahí, por las dudas, la funcionaria nacional anunció un comando antipiquetes para ocuparse de trabajadores y comunidades originarias con palo y garrote. Creo que es un gasto inútil porque la posibilidad también de coartar a los sindicatos, la posibilidad que nos da el derecho a protesta o a huelga, se pretende que con el palo y el garrote van a subordinar a los trabajadores en su derecho constitucional a protestar por las cosas como esta, ¿no? Que hemos protestado, que hemos perdido tanta vida en lo que va del año y en lo que va de Vaca Muerta. Me parece que, ya te digo, la mirada tiene que ser más amplia. gendarme en los yacimientos es para cuidar los intereses de una sola parte, me parece que es un error que se está cometiendo, ¿no? Su voz se escucha en el Expreso Farco. El guiso sale un 150% más caro desde que gobierna Milei. Hoy, las familias se endeudan para pagar la comida. Efectos concretos de una política que se aplica sin piedad ni humanidad. Vanessa Ozán y la producción desde Radio Pueblo de Anfunes, Córdoba. Desde su asunción, el presidente Javier Milei puso en marcha un plan de ajuste brutal con el fin de lograr el tan ansiado superávit fiscal. Pero, ¿cuáles son los costos para la población? Justicia y miedo, azahar y arroz, pa dentro. Caída de la actividad económica, aumento del desempleo y pérdida de poder adquisitivo de los ingresos configuran una situación de deterioro generalizado para sectores medios y bajos de la población, poniendo en jaque uno de los derechos más básicos para vivir, el derecho a la alimentación. Desde Radio Pueblo, repasamos datos e informes del país y la provincia de Córdoba que demuestran lo difícil que es subsistir para familias enteras que ven deteriorada su salud y su calidad de vida. En ese contexto, el gobierno implementó toda una serie de medidas que desregulan el mercado alimentario, el Estado se corre de la intervención, por ejemplo, de la asistencia social, de mandar mercadería y alimentos a los comedores de escuelas, a las copas de leche, son términos de acceso de consumo comunitario, pero por ejemplo todo lo que tiene que ver con políticas de control de precios, eso se eliminó todo, todas las agencias del Estado que con eso controlaban los precios, intervenían o regulaban, digamos, la competencia. Federico Orchani, investigador del área Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina. Es una situación muy crítica. A ver, rascar la olla tiene que ver con una situación muy límite. Por ejemplo, en relación al impacto a las organizaciones quizás que están eso cocinando con la olla popular, en los barrios populares, en las villas de los asentamientos, muchos tuvieron que achicarse, que cerrar, porque el Estado dejó de mandar mercaderías. Pero además, porque el aumento del costo de vida y el aumento de los alimentos y del costo, no solo para producir alimentos, sino para cocinar y para alimentarse, eso lleva a una situación muy límite. Por ejemplo, ¿cuánto salía hacer un guiso en noviembre del 2023 a el julio del 2024, ¿no? Y el aumento de hacer un guiso es de 151%, ¿no? En el caso del mate cocido, 141%, por encima incluso de el aumento general del precio de los alimentos, ¿no? Y del índice del precio al consumidor. Porque muchas veces se habla del aumento de la pobreza, el aumento de la indigencia, pero en términos concretos nos referimos a eso. Y nosotros calculamos cuántos platos de guiso se podía comprar con un salario mínimo vital y móvil y con una jubilación o con la asignación por hijo, la tarjeta alimentar, y ahora se pueden comprar muchos menos platos que el año pasado. Entonces, como un ejemplo bastante gráfico de la situación alimentaria durante este gobierno, que no hizo más que acelerar una situación que ya era difícil, pero que este gobierno tomó medidas que empeoran esa situación. Y la pobreza se mide en Argentina, como en otros países de Latinoamérica, por ingresos. Bueno, a ver, hay gente que no alcanza la canasta básica alimentaria, casi 6 de cada 10 familias. Es indigente y quizás según sus ingresos, no tenemos el nivel de indigente según los ingresos. Pero en la práctica, cuando se robó dinero, se gastó dinero para comprar, para pagar las boletas de servicio, para pagar transporte y demás, lo que le queda realmente lo vuelve en la práctica indigente. Germán Romero, del Departamento de Estadísticas del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la provincia de Córdoba. 9 familias de cada 10 financian alimentos. Los alimentos hoy se financian con tarjeta de crédito, pero primero que nada La primera modalidad es el fiado, se replica en los grandes conurbanos, en los grandes conglomerados urbanos, en las ciudades, en los pueblos más chicos, en las ciudades más chicas, se replica en la situación esta del fiado. Y entonces la familia, entre el fiado, la tarjeta de crédito y con dinero prestado, está endeudándose para poder alimentar. La tarjeta Banco hasta hace 3-4 años se utilizaba primero que nada para indumentaria, seguida por turismo, reposición de artefactos del hogar o neumáticos del automotor. Hoy encabeza el uso de la tarjeta de crédito alimento. El endeudamiento con tarjeta es pernicioso, es perjudicial, pero obviamente que más lo es el precio de los alimentos y mucho más pernicioso es la caída del poder adquisitivo de la gente. Salir a comprar. Mientras muchas familias sufren el brutal ajuste económico del gobierno de Milei, unos pocos siguen llenándose los bolsillos en una Argentina más injusta y desigual. En tanto, muchos otros despiertan, luchan y resisten, pensando que es la hora de los pueblos y que la salida es colectiva y en solidaridad. Reportó para el Expreso Farco, Radio Pueblo de Dian Funes, Córdoba. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. ¿De dónde provienen quienes terminan en prisión? ¿Pudieron educarse? ¿Qué vida tuvieron antes? ¿Cómo viven hoy adentro, en la cárcel? En San Juan se hizo el primer censo de población carcelaria para conocer las respuestas. Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza. Una población joven con un ciclo de vulnerabilidad que se repite y que afecta la salud, la educación y el empleo. Los datos más relevantes arrojados en el primer censo provincial de la población carcelaria concebido y ejecutado en el marco de las prácticas académicas asistidas de la carrera del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de San Juan. Desarrollado gracias a un convenio y con apoyo del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan, luego de un proceso que incluyó una exitosa prueba piloto, los equipos de censistas integrados por alumnos y alumnas de la carrera de Sociología relevaron datos en los distintos sectores y los procesaron. Esto nos comentó Gabriela Thompson, licenciada en Sociología y coordinadora general del censo. Empezó por una inquietud hace 2 años, un poco más de 2 años, sobre la cuestión educativa sobre todo, y bueno, le fuimos dando forma hasta que dijimos, bueno, si va, la idea es conocer esto, podemos conocer el resto de los aspectos en el mismo momento. Entonces, bueno, ahí surgió la idea del censo, con absoluto desconocimiento, chicos, de que era el primero en la provincia. Esto surge después de las indagaciones y demás, de que nos enteramos que era el primer censo a nivel provincial y el primero en Argentina después de casi 100 años, Lo primero y fundamental, contar con el apoyo del servicio penitenciario. Para poder hacer esto, se necesita una receptividad del otro lado a que los datos digan lo que tienen que decir. Contar con ellos desde el momento uno fue primordial, y eso fue lo que pasó. Estuvimos trabajando interinstitucionalmente, se firmó un acuerdo en el marco de las prácticas, y bueno, así empezó la vinculación, digamos, para trabajar en cada una de las instancias que implica un censo. Desde la conformación de los comités, la elaboración de los cuestionarios censales y todo lo que requiere de logística, entrar al servicio y poder entrevistar a cada una de las personas privadas de su libertad. Hoy por hoy el servicio está conformado en su mayoría por jóvenes varones, más que nada. El 97% son varones, el 3% son mujeres, y en total la mayoría de la población, digamos, tiene menos de 42 años. El 78% tiene menos de 42 años, es decir, una población bastante joven, que la mayoría tiene hijos, ¿sí? Y bueno, en cuanto a lo que es sistema educativo, observamos que un 7% de la población no accedió al sistema educativo, entonces estaría en condiciones de analfabetismo. Después hablamos de salud, hablamos de trabajo, hablamos de limitaciones físicas, uh-huh. Y los datos realmente, digamos, nos dejan mucho por lo cual trabajar. Por ejemplo, en materia laboral veíamos que algunas personas iniciaron sus actividades laborales a los 5 años. El inicio temprano en el consumo de sustancias, los procesos de exclusión que se dan, digamos, en las juventudes. Hoy el Servicio Penitenciario Provincial cuenta con datos precisos y exactos para dar cumplimiento a lo que exige el mandato legal del artículo primero de la Ley de Ejecución Penal 24.660 y planificar mejores políticas internas en las áreas de trabajo, educación y salud. Justamente un detalle no menor es que la base es de uso exclusivo del servicio, justamente para que puedan tomar decisiones en base a los resultados del censo. La idea es empezar a trabajar con cada una de las divisiones, que así se llaman las oficinas internas del servicio, destinadas a educación, salud, trabajo, tratamiento y demás. Cada una con los datos específicos que se trabajó en el censo, van a diagramar políticas específicas internas para esto. Y obviamente, como comentábamos en el acto de presentación que estaba el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Gustavo, la idea es justamente trabajar en políticas de prevención, que tienen que ver con políticas de inclusión, no solamente trabajar para prevenir delitos, sino para que estas personas dejen de estar en contextos de exclusión constante. La historia del registro de la población carcelaria ha sido discontinua e intermitente a lo largo del tiempo. Todo inició en el año 1906, cuando el gobierno nacional decidió llevar adelante el primer censo carcelario de la República Argentina. Este primer estudio tuvo como objetivo recabar datos estadísticos sobre la delincuencia en el territorio nacional, conocer el número de condenados y procesados por toda clase de delitos y conseguir información sobre el estado de los establecimientos penitenciarios. Esta iniciativa no tuvo continuidad sistemática a corto o mediano plazo. Recién en 1923 se realizó el segundo censo carcelario nacional, del cual no hubo difusión de datos. Este es un hecho que volvió a repetirse con el tercer censo en 1932. Estos fueron los últimos relevamientos integrales de la población carcelaria. Posteriormente, se buscó recabar más datos mediante informaciones aisladas, pero nunca se realizó con el alcance de los censos nacionales. Algo de lo que comentábamos con los estudiantes cuando trabajábamos es que a veces el estigma puede convertirse en una profecía, ¿no? En esto de estar todo el tiempo visualizando como un contexto de marginación y demás. Estamos diciendo que muchas personas pudieron ir a la escuela porque dejaron de trabajar y la hicieron dentro del servicio. Hay muchísimas actividades dentro del servicio que realizan. Nosotros hemos sido 28 personas en total, 27 que entrábamos casi todos los días al servicio y jamás tuvimos un inconveniente y las entrevistas eran cara a cara con personas contando su historia de vida. Y justamente poder visibilizar esto también ayuda a que un poco bajar el tema del estigma sobre lo que es el servicio, cómo se trabaja dentro, tanto a nivel de oficiales como a nivel de personas privadas de su libertad. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en la provincia de San Juan. En el Expreso Farco su voz se escucha. Hay más pobreza, más indigencia y más hambre, pero el gobierno nacional sigue negando los alimentos a los comedores a pesar de los varios fallos judiciales que le ordenaron entregarlos. La producción desde Radio Estación Sur de La Plata. Enciendo los ojos como las brasas en la última hoguera del mundo. Cuarta medida que le impone la justicia al Ministerio de Capital Humano para entregar estos alimentos a los comedores comunitarios, algo que debería ser inclusive hasta desde un costado humano una medida que no tendría que requerir la acción de la justicia. Visibilizar el tremendo momento que estamos pasando, no solamente como sociedad, sino particularmente los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Estamos en comunicación con Joana Duarte, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP. Hace varios meses ya, desde que asumió este gobierno, que es el desfinanciamiento de las políticas alimentarias, fundamentalmente el desabastecimiento de las raciones alimentarias que llegaban a los comedores populares y que hoy eso se agrava diariamente, porque si cuando asumió este gobierno había el 40% de nuestro pueblo era pobre, hoy ya tenemos casi el 60% de argentinos que no llegan a cubrir un plato de comida y este gobierno, desde que asumió la ministra Petovelo, ha decidido cruelmente y criminalmente desfinanciar las políticas alimentarias y fundamentalmente estigmatizar también a muchos de esas trabajadoras de economía popular que sostienen esos comedores y que hoy, incluso a pesar de la persecución del gobierno, de la estigmatización, están sosteniendo esos comedores con mucho esfuerzo y con mucha solidaridad. A ver, Milei duplicó la indigencia. Duplicó la indigencia. Esto significa que hay millones de personas más que no comen como deberían alimentarse. Entonces, bueno, esto trae después también un montón de otras consecuencias, más allá de esta cuestión del avance del delito. Creo que todas las consecuencias que tienen que ver con la salud, que son terribles, que en muchos casos no son reversibles, y que bueno, que son también cuestiones a tener en cuenta. La dirigente nacional de Libres del Sur, para hablar sobre este tema, Silvia Sarabia. Nosotros somos una organización nacional, así que te imaginarás que las realidades son, sí, claro, bastante diferentes en una y otra provincia. Hay provincias donde hay algún nivel, se ha reforzado algo la asistencia provincial, en otras directamente no se entrega absolutamente nada, o sea, así de dispar es la situación. Pero bueno, tenemos desde clubes de fútbol que organizan actividades para conseguir alimentos, hasta recitales o se hacen rifas, bueno, no sé, todo lo que se te puede ocurrir se hace para tratar de sostener esos espacios de alimentación, y las propias compañeras, las propias personas que están a cargo de los comedores ponen de su bolsillo para sostenerlo, ¿no? A veces yo siempre cuento de que entre varias familias cada uno aporta lo que puede, eso hace una olla un poquito más grande que la que cada uno podría haber hecho por su cuenta, se cocina con fuego para no gastar garrafa, y como se cocina siempre un poco de más, se le da de comer a otras familias que están cerca, que se sabe que no están en condiciones de poder hacer todas las comidas que se necesitan. Así se resuelve, o sea, es una cuestión muy de ingenio, pero bueno, se cocina cuando se puede también, ¿no? No, claro, es que se puede sostener un comedor de lunes a viernes o se puede sostener un comedor todos los fines de semana, según, viste, las realidades. Hay escuelas que tienen comedores y hay zonas donde no tenés escuelas que no tienen comedor, entonces necesitas hacer la comida de lunes a viernes también. Bueno, hay un montón de situaciones que se dan y la verdad que cada uno se la va arreglando como puede, pero bueno, sabiendo de que organizados se consiguen más cosas. Me parece que eso es un poco la enseñanza, y que bueno, que es lo que nos sostiene y lo que nos va a seguir sosteniendo. Digo, no es la primera vez que atravesamos esto, somos una organización de muchos años y hemos pasado otras veces situaciones similares donde hay niveles de agresividad en las organizaciones y intento de desprestigio, y también de corte total de todos los recursos. Y bueno, y uno sabe que estos son los momentos para donde hay que volver a las fuentes de los valores, de discutir por qué seguimos organizados y tener en cuenta esto, ¿no? Que las soluciones o las respuestas vienen más del trabajo colectivo que del sálvese quien pueda o del individualismo. Pero sí, la verdad que la situación de gravedad que venimos denunciando se complejiza día a día y la conflictividad social va creciendo, digamos. Lo que hoy está pasando en el país es una situación de gravedad absoluta. La situación de que el ministerio esté recibiendo aún los alimentos próximos a vencerse. Te cuento una anécdota. Mirá, en la provincia del Chaco, yo soy de la provincia del Chaco, hace una semana nos enteramos que el gobierno nacional había mandado algunos alimentos de esos que estaban retenidos en los galpones de Villa Martel y en los de Tafí Viejo, pero los mandó una semana antes de vencerse, digamos. Entonces ahora el gobierno del Chaco también está entregando esos alimentos a punto de vencerse por la inoperancia y fundamentalmente por la crueldad del gobierno nacional, digamos, ¿no? Estamos convencidos que es un plan sistemático, económico, de ajuste a la mayoría del pueblo argentino, casi el 80% de los argentinos, en beneficio de ese 20% que se está beneficiando con la crisis de nuestro pueblo, con el hambre de nuestro pueblo. Y fundamentalmente lo que venimos denunciando es que este plan económico es un genocidio social encubierto, digamos, ¿no? Nos están llevando a un genocidio social encubierto, y eso es de una gravedad absoluta, digamos, porque no es que no lo pueden resolver o están intentando resolverlo.